mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Luego, Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos, así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé. Tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como con un torbellino, los dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por allí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. Cenamos con Zacarías capítulo 7, verso 8 al 14. ¡Wow! Lo que desobedecer la palabra de Dios puede originar. Es impresionante el mal que podemos acarrearnos al no hacer lo que dice la Biblia. Y esto sucede por algo muy simple, porque violentamos el propósito para el cual hemos sido creados. Como ejemplo te pondré, imagínate que usemos un celular como martillo. Tal vez en un inicio clave algún clavito pequeño, pero todos sabemos que no durará mucho tiempo. En algún momento el celular se romperá. Asimismo sucede cuando dejamos que el pecado se apodere de nuestras vidas. Esta se destruye porque fuimos creados para obedecer al Señor y vivir en una relación con Él. Y si no hacemos eso, estamos yendo por el camino equivocado y pronto fracasaremos.